Con esta fiesta de Cristo Rey estamos culminando un año litúrgico que año tras año se reitera, es cíclico. Y tal como ocurre con la vida, que también tiene sus ciclos para crecer, madurar e intensificarse, bueno, de un modo semejante la vida de fe tiene también su ciclo. Cerramos uno ahora con la fiesta de Cristo Rey, abrimos el siguiente con el Adviento el domingo que viene. Ustedes saben que la vida tiene como símbolo gráfico el espiral, esos círculos que se van reiterando, llegando a un punto diferente del anterior. Y esto expresa lo que es la vida, porque la vida se reitera, pero nunca en el mismo punto, sino que se va profundizando una y otra vez. De modo que cuando cumplimos años o celebramos aniversarios de casados o de cura o de lo que fuere, se reitera una y otra vez la celebración en un punto distinto de nuestra vida, porque el propósito de la vida es precisamente crecer, madurar. Y por eso es que el propósito de la vida es que esa espiral, digamos, se vaya intensificando, se vaya profundizando. Tenemos que reconocer, por lo menos lo hago yo en este caso, que no siempre celebrar nuevos años significa haber profundizado en el misterio de la propia vida. Hay veces donde nuestro desarrollo, digamos, nuestra maduración se obtura, significa se detiene. Queda como trabado, digamos, el desarrollo normal de la vida, o sea, no maduramos. Y esto siempre tiene efectos negativos, porque o nos llevamos mal con nosotros mismos o con los demás, o con la vida. Lo cierto es que la dinámica de la vida es una reiteración que se va desarrollando más o menos fluidamente hasta que quizás haya algo que nos está impidiendo profundizar. En el campo de la fe ocurre lo mismo. Año tras año, el propósito de celebrar un ciclo litúrgico es que la vida de Cristo, este es el que celebramos en la liturgia, la vida del resucitado, vaya entrando y entrando y entrando en nuestra vida hasta ser nuestra esa su vida. De tal modo que con San Pablo nosotros podamos decir, a lo largo de los años, podamos llegar a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que Él viva en nosotros significa que nosotros hemos vivido una vida plenamente propia, ¿no? Hemos sido más nosotros mismos. De esto se trata participar de la liturgia, ¿no? Convertirnos más verdaderamente en quienes somos. Y digo, cierra este ciclo con la fiesta de Cristo Rey como una expresión de que todo el año estuvo presidido por Él, por su figura, que quiere gobernar, quiere mandar, quiere tener soberanía sobre nuestra vida. ¿Cuál tipo de soberanía? Bueno, lo vemos enseguida, ¿no? La soberanía, el poderío, la realeza del amor. Que Él de a poco vaya tomando espacio, digamos, gobernando cada uno de los aspectos de nuestra vida y de nuestra conducta. Celebramos entonces la fiesta de Cristo Rey, una imagen, la del Rey, una imagen claramente de poder. Las tres lecturas de hoy nos hablan de imágenes simbólicas de poder. La imagen de Jesús delante de Pilato, que, digamos, desde el punto de vista político era un cuatro de copas. Pero claro, un cuatro de copas que representaba al número uno del mundo en esos tiempos. En la antigüedad era el emperador romano. Así que ahí está Pilato como procurador, como representante del emperador romano en esa lejana provincia de Palestina. Él era entonces nadie desde el punto de vista de poder y no, nadie lo hubiera recordado si no fuera porque lo recitamos en el credo, ¿no? Todos los días, los domingos, los cristianos y están del Evangelio. Si no, hubiera sido una figura gris y opaca de la historia. De todos modos, en ese momento tenía poder nada más y nada menos que para decidir la muerte o la vida de Cristo, por cierto que decide su muerte. Y delante de este hombre tan nadie y a la vez tan poderoso en ese momento, está nada menos que Jesús. Para él, para Pilato, un nadie. Para la historia, el Señor, el Kyrios, el Rey del universo. Es un diálogo de poderosos, pero muy asimétrico, muy distinto, ¿no? Muy diferente, en niveles muy diferentes. Jesús le dice a Pilato, mi realeza no es de este mundo. Y por eso es que las tres lecturas nos hablan del poder, digamos, de este rey del universo, que tiene como básicamente dos grandes etapas o fases. Las dos primeras lecturas del profeta Daniel y Juan, el autor del Apocalipsis, nos hablan de la fase final y definitiva. Son visiones simbólicas del Hijo del Hombre que viene desde las nubes del cielo con poderío total y absoluto, definitivo, como rey. Esta es la esperanza última de los cristianos. El triunfo definitivo y explícito, sin vuelta ninguna, de Cristo como rey del universo. La otra fase es la fase, digamos, en espera de aquella última etapa definitiva de su gobierno, de su poder, que es la que se vive aquí ahora, la que él inauguró en Galilea y sigue vigente 21 siglos después. Y está bien expresada en el Evangelio de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús reivindica ser rey, le dice a Pilato, tenés razón, yo soy rey. Es el único pasaje de todos los cuatro evangelios donde Jesús dice que él es rey. Bueno, lo dice, yo soy rey. Y es un rey que tenemos que imaginar la escena, de un rey que está con su túnica rasgada, está claramente esposado porque es un preso a punto de ser condenado a muerte. Y así como está ya vapuleado, ya casi sentenciado y con sus esposas, está situado delante de quien va a decidir su vida o su muerte. Por tanto, él es rey de ese modo. No es que no lo sea, lo es. Y hoy quizás nosotros estamos invitados a reconocer que Jesús reinó de ese modo y sigue reinando de ese modo. Esto es, que el poder espiritual se somete al poder fáctico, temporal, político, económico, social, etc. Todos nosotros tenemos un poder espiritual. Y sin embargo, tenemos que vivir sometidos a las condiciones de vida de este mundo. Esto claramente no es el cielo, es el mundo, la tierra. Y no solamente en este mundo, sino en este país, que durante los últimos años, especialmente quizás más este último año, estuvo tan, yo diría, tensionado y crispado por la lucha de poderes. El poder político, el poder de los medios de comunicación, el poder sindical, el poder empresarial o económico de los capitales propios o de afuera. Estamos viviendo, y todos los días en los diarios sale, ¿no?, una enorme lucha de poderes que en vez de hacer palanca en la misma dirección, hacer una sinergia muy linda y productiva hacia el bien, al bien común, luchan entre sí, poderes que luchan entre sí y lastiman y perjudican y generan injusticias cuando nuestro país tendría que estar en otro lugar diferente de donde está ahora. Precisamente en ese escenario de luchas de poderes, ahí estamos nosotros, en el medio. Y entonces el reino de Jesús y nuestra propia condición de cristiana va a estar siempre sometida a esa lucha de poderes temporales que tienen autoridad y capacidad para decidir lo mejor, pero también para decidir y optar por lo peor. Dios quiso entonces entrar en el mundo siendo rey, sometido al reinado, diríamos, al poderío de los hombres. Así que todos nosotros tenemos que vivir nuestro propio poder espiritual, pero siempre bajo las condiciones que nos son dadas y que algunas de ellas son modificables. Y está bueno generar iniciativas para modificar las condiciones negativas de la historia, pero otras no son tan fácilmente modificables. Lo cierto es que nuestro contexto no nos impide, si queremos, no nos impide ser cristianos. Jesús se planta delante de Pilato diciendo, yo soy rey, pero mi realeza, diríamos, mi poderío no es de este mundo, pero tengo un enorme poder, tan enorme que 21 siglos después sigue reinando y lo hará por los siglos de los siglos, como dice el Apocalipsis. Y entonces la pregunta que se me viene mejor, más rápidamente ahora a la mente, es una que nos hacía recién el guía cuando presentó el Evangelio, ¿no? Si nosotros estamos bajo las circunstancias dadas de nuestra propia historia y tantos poderes que se confrontan y a veces nos lastiman, también tenemos que reconocer que estamos bajo fuerzas y energías contrastadas dentro nuestro, ¿no? Es decir, que a veces somos víctimas no solo de las circunstancias poderosas que nos lastiman, sino víctimas de nosotros mismos, de cómo nosotros vamos guiando pacíficamente nuestra vida o caóticamente nuestra vida. Y entonces a Jesús no le resulta tan fácil ser rey de nuestro corazón, de nuestra vida. Lo cierto es que nos preguntaba el guía recién, ¿qué poderío le damos a Jesús en nuestra vida? Bueno, de esto se trata culminar un año litúrgico, ¿no? Culminarlo con un gesto de adoración, de inclinarnos como un súbdito ante su rey, de darle poder a nosotros, a él en nosotros. ¿Quiénes son los que tienen poder, no en el sentido del poder del temor, ténganme un poquito de miedito, como nos dijeron hace poco? No ese poder. ¿Quiénes tienen real poder sobre nosotros? Aquellos que amamos, aquellos que nos aman. Los nietos tienen poder sobre los abuelos, los hijos sobre los padres, la mujer sobre su marido y viceversa. Los vínculos de amor nos hacen poderosos y también nos hacen dóciles al poder del otro. Y por eso es que de ese modo es como Jesús quiere reinar en nuestra vida, gobernando, diríamos, mansamente, dulcemente, fuertemente con su amor. Y tenemos que reconocer que también nosotros somos, digamos, no somos Poncio Pilato, claro está, pero somos a veces hostiles, resistentes a que de verdad la fuerza de su amor y de su gracia prime en nuestro corazón. Muchas veces priman pasiones, egoísmos, envidias, violencias, que nosotros despotricamos contra los gobernantes, los políticos, pero tenemos también nosotros un fascista o un manijero o un omnipotente que lastima en las relaciones de amor matrimonial o familiar también. Así que necesitamos que Jesús reine, no solamente para que se conviertan los políticos, sino para que nos convirtamos nosotros también. Y entonces, celebrar esta fiesta significará de reconocer que Él es Rey en nuestra vida y darle primacía absoluta. ¿Qué significa esto? Que si Él no es el absoluto en mi vida, no hay otra alternativa. O Él es el absoluto o yo soy el absoluto de mi vida. Y entonces, o Él, o le reconozco poder a Él, o voy a reivindicarlo yo en sentido muy omnipotente. Todos nuestros malos tratos, las pulseadas, diríamos, hombre, mujer, padres, hijos, hermanos entre sí, grupos entre sí. Esas pulseadas de poder se deben al hecho de que no nos hemos rendido en adoración al único poder absoluto que es Dios. Y por eso es que la adoración es una actitud no solamente de someterse al amor de Jesús en nuestra vida, sino que esa misma actitud de someternos a ese amor nos cambia el ánimo, la conducta, la actitud básica de nuestro corazón. Ya no buscaremos pulsear unos con otros, sino nuestro puño se abrirá para atenderlo como una mano solidaria, comprensiva, empática, tratar de comprender al otro. Fíjense hasta qué punto entonces reconocer que solo Él es el absoluto, a mí me pone en un lugar relativo. Relativo significa que no siempre tengo la razón, que no siempre tengo que salirme con la mía, que no siempre tengo que cumplir con mi capricho. Esta comunidad de la Merced tiene como carisma ya de bastantes años el carisma precisamente de la adoración, que no es un carisma individual de algunos locos que les sobra el tiempo y por eso vienen a encerrarse a la capilla, sino que es una inspiración de una comunidad, es un carisma colectivo, compartido. Y me parece lindo culminar el año con esta imagen tan poderosa, ¿no? Solo Dios es digno de adoración, para que entonces yo me ubique en el lugar más humilde, más sencillo de ser humano, y entonces mis relaciones con los demás sean más fraternas si me convierto en adorador, en espíritu y en verdad, del Señor. El domingo que viene, que será el primero de Adviento, siempre hacemos lo mismo durante en diciembre, ¿no es cierto? Sabiendo que durante enero y febrero muchos adoradores y adoradoras salen de vacaciones, lo que generamos es el banco de suplentes, digamos, que entre como titular el suplente. O sea, que tratar de que aquellos que vean que a lo mejor no están anotados en ningún turno puedan cubrir por enero, por una quincena de enero, un par de turnos semanales, para que entonces se mantenga el carisma de la adoración en este sentido que lo quise explicar recién, ¿no es cierto? Para que nos reconozcamos todos necesitados de rendirnos en obediencia y amor al amor que nos ha amado, y entonces que esa actitud de rendición nos genere más mansedumbre, más inteligencia, más comprensión de unos con otros. Bueno, pidamos al Señor entonces que reine, entrando más hondamente en nuestra vida ya a partir del próximo ciclo litúrgico, que vaya entrando más y más, pero no entrando a los bifes, a los golpes con sangre, entrando mansa, dulcemente, amorosamente en nuestra vida, que nos dejamos y que nos dejemos convencer, que nos dejemos convertir.